otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había descubierto un nuevo terror en el castillo de Boyer. Los gritos llenos de angustia de Rude Tornel lo hacían llegar hasta un rincón del castillo no visto antes. Un extraño y exótico jardín de plantas carnívoras. Un lugar que se antojaba extraño e increíble. Centenares de árboles de caprichosos troncos cuyas ramas se movían como brazos humanos. Flores semejando orquídeas de encendidos colores que abrían y cerraban los pétalos como bocas hambrientas. Ramas y enredaderas que se arrastraban por el suelo como gigantescos reptiles. Un jardín de plantas carnívoras que amenazaban con devorar el hermoso cuerpo de Rude Tornel. Calimán se lanzaba desde lo alto de una ventana hacia el peligroso jardín y luchaba a muerte contra las plantas y enredaderas que lo aprisionaban, tratando de devorarlo. Solo un hombre dotado de fuerza tan increíble como Calimán podía luchar contra aquellas plantas humanas. Sus recias y musculosas manos trozaban las ramas y enredaderas de las que brotaba un líquido viscoso y rojo como la sangre. Después de una lucha enconada, Calimán lograba rescatar con vida a Rude Tornel y escapaban de aquel jardín misterioso antes de morir asfixiados por un intenso perfume de heliotropos que las plantas despedían. Rude Tornel recobraba el conocimiento. Calimán trataba de convencerla de que huyera de aquel castillo tenebroso, pero la joven reaccionaba con miedo. Se daba cuenta que la noche se aproximaba y, con ella, la llegada del conde Bartók, el siniestro personaje que dominaba su mente. ¿Huir? ¿Escapar del castillo? No, no, Calimán. Demasiado tarde. El conde Bartók se acerca. No sé, presiento su llegada. Siento como... siento sobre mí todo el peso de su mirada que me domina. Se acerca. Me parece ver sus ojos encendidos como ascuas. Él se incorporó al diván. Estaba transformada. Su cuerpo rígido y una expresión de angustia en su hermoso rostro. Calimán la detenía fuertemente de un brazo. Rude Tornel, escúcheme. Debe ser fuerte. Debe sobreponerse al dominio de ese hombre. Le ofrezco mi ayuda. Juntos abandonaremos el castillo y... Déjeme. Déjeme. No comprende. Él quien me llama. Y me ordena reunirme. Escucha la voz del conde Bartók. Sí, me amo el Señor. Escucho tu voz y obedezco tus órdenes. Espera. Voy a tu lado. Voy hacia ti. Rude Tornel avanzaba rígida, como autómata, con las pupilas dilatadas y una expresión totalmente ajena a su voluntad. Caminaba sin escuchar ya la voz de Calimán. Escucho tu palabra, Señor, y voy contigo. Voy a tu lado, Señor. ¡Espera, Ruth! ¡Ruth, no vaya! ¡No haga caso! Domine esa voz que se filtra hasta su mente. ¡Espere! Voy a tu lado, señor. Voy contigo. Calimán miraba impotente cómo Rude Tornel avanzaba lentamente hacia los oscuros pasillos, donde las sombras de la noche empezaban a invadirlo todo. Calimán estaba dispuesto a seguirla, a evitar que se reuniera con el misterioso personaje cuando... ¡Calimán! ¡Calimán! La voz del pequeño Solín resonó en el castillo. Calimán recordó entonces que había dejado abandonado al muchacho. ¡Calimán! ¡Calimán! Dios santo, me olvidé de Solín. Y ahora debe estar en peligro. Quisiera impedir que Rude Tornel se reuniera con el conde, pero ahora es más importante acudir a la ayuda de Solín. Y en aquella habitación en lo alto de una torre del castillo, Solín miraba aterrado el cadáver del inspector Toklas. Aquel cadáver que mostraba en el cuello la marca de los vampiros humanos. No puede ser. El cadáver del inspector Douglas podría moverse. No debo estar viendo visiones. El cadáver se estremeció. Y lentamente los ojos que antes aparecieran vidriosos y sin vida, ahora se movían inquietos, quedando fijos en Solín. ¡Revive! ¡Revive! ¡Santo cielo! ¡El inspector revive! Y ante el terror de Solín, el cadáver del inspector Toklas se incorporó. Tenía el rostro demacrado, muy pálido, y en el cuello se podía apreciar la huella de dos colmillos que se habían clavado furiosamente. El cadáver se incorporó y avanzó lentamente hacia el pequeño Solín. Inspector, ¿qué le pasa? ¿Me reconoce? Soy Solín, el amigo de Calimán. Calimán, el hombre que me traicionó. El hombre que me obligó a morir. No, inspector. Calimán es amigo. ¿Cómo puede hablar de estar muerto si ahora está ahí, de pie, vivo? En vida, sufrí el terror de ser atacado por un vampiro humano. Y en mi cuello está la huella de dos colmillos que se clavaron furiosamente. Oh, ¡qué terrible fue sentir cómo mi sangre abandonaba el cuerpo! ¡Qué sensación más horrible la de ser atacado por un vampiro! Escucha, escucha bien. He llegado a los umbrales de la muerte. He cruzado los linderos de la vida y de la muerte y ahora regreso al mundo. Regreso obedeciendo a un mandato del más allá. Y mis manos están destinadas a matar. ¡A matar! ¡No, inspector! ¡Déjeme! ¡Así! ¡A matar! ¡A matar! El inspector estaba transformado. Tenía el rostro intensamente pálido y sus manos crispadas se cerraban con fuerza en el cuello del pequeño Solín. ¡Ay, no, inspector! ¡Reaccione! ¡Usted no puede llegar, asesino! ¡Déjeme! ¡He regresado! ¡Déjeme! ¡He regresado del más allá para que mis manos lleven la muerte a Calimán y a ti, muchacho! Los dos han de morir. ¡Y tú el primero! ¡Así! ¡No! ¡Así! ¡Suelte! ¡Morir! ¡Sí! ¡Morir! La voz de Calimán hizo reaccionar lentamente al inspector Toklas. Todo su cuerpo se estremeció y lentamente abrió las manos que aprisionaban el cuello de Solín. ¡Ah! ¡Solín! ¡Muchacho! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Pero responde, Chiapas! ¡Calimán! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El inspector Toklas ha revivido! ¿Qué dices? ¡El inspector Toklas ha revivido! Imposible, muchacho. No sabes lo que dices. Lo sé. Y quería matarme. Se ha convertido en asesino. ¿Pero dónde está? Ahí. Calimán se incorporó rápidamente. Sus azules ojos recorrieron aquel salón en la penumbra y... Te equivocas, muchacho. En este cuarto no estamos más que nosotros dos. No. El inspector quería matarme. Revivió ante mis ojos. Dijo cosas extrañas. Luego quería ahorcarme. Es la verdad. ¡Lo juro! Bien, cálmate. Domina los nervios y cálmate. Las manos de Calimán acariciaban con ternura paternal la frente de Solín. El muchacho se fue tranquilizando al tener cerca a su amigo. Luego miró en torno y... Oh, pero... ¿Dónde está ahora? ¿A dónde ha ido el inspector? Un momento estaba aquí y ahora... Nada. Nada. Te dejé vigilando su cadáver. ¿Qué sucedió? Te lo he dicho. El inspector revivió. Eso es imposible. Los muertos... Muertos son... No, te lo juro. Estaba esperando tu regreso. Cuando de pronto... Vi que el cadáver del inspector se movía. Al principio creí que era mi imaginación, pero no. Luego lanzó un quejido espantoso y se movió más. ¿Recuerdas que sus ojos estaban inmóviles, sin brillo? Sí, sí. Pues se movieron. Se movieron hacia todas partes. Luego quedaron fijos en mí. Lentamente se incorporó. Era horrible verlo. Su rostro era el de un cadáver. Desvivida de su cuello. Brotaba un poco de sangre. Se avanzó hacia mí. Dijo que había estado en los umbrales de la muerte y que regresaba del más allá para que tus manos llevaran la muerte. No puedo creer eso. Te juro que es verdad. Antes de que pudiera escapar, me agarró del cuello y me empezó a apretar. Dijo que tú y yo tenemos que morir. Yo luchaba por zafarme en sus manos, pero era inútil. Sentí que me moría y de pronto llegaste tú. Y tú todo. ¿Es esta razón? Puedo jurar que estaba muerto. Observé sus ojos sin brillo. Su corazón no latía. Estaba muerto, sabía. Los dos sabemos eso. Sí, sí, pero revivió. Revivió y transformado en asesino. Escucha, Sol. Creo que has sido víctima de una visión. No. Tal vez fue Jordi quien te atacó. No, señor, era el inspector. Es que es imposible creer que haya revivido. Dime entonces, ¿dónde está su cuerpo? No lo sé. ¿Tal vez Jordi entró aquí? Te sorprendió y tú creíste que era el cadáver del inspector. ¿Era él? El miedo hace ver fantasmas, Solín. Estoy seguro de que fue Jordi quien te atacó y luego huyó con el cadáver del inspector. Pero no lo vi. Date cuenta que ya de noche. Esa habitación está en penumbra y es fácil confundir. Pero, Calimán, yo estoy basta, seguro de que... ya no hables más. Piensa que los cadáveres no reviven. Fue Jordi quien te atacó huyendo después con el cadáver del inspector a cuestas. Pero, ¿por dónde escapó? ¿Por esa puerta? Lo hizo momentos antes de que yo entrara. Mira qué pasita, ahí me darás la razón. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero Jordi que es manco. Yo sentí manos en mi garganta. Una de las manazas de Jordi es suficiente para abarcar tu cuello, pero ya no pienses más en esto y levántate. Sí, sí. ¿Crees poder caminar? Sí. Aunque me duele mucho la garganta. Debes descansar, pero no quiero dejarte solo ni un minuto. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Vamos a salvar a Rude Tornel. Ella está bajo el dominio del conde Bartók. Vamos, muchachos. Yo juro que el cadáver del inspector, señor, lo juro. Vamos. Y al cerrarse la puerta, de entre los gruesos cortinajes, apareció la figura del inspector Douglas. Calimán. Calimán es el hombre que debo matar. Lo sé. Una voz que resuena en mi mente ordena matar a Calimán. Debo matar a Calimán. Y en el interior de la gran sala principal del castillo, en el amplio sillón tallado en madera, el conde Bartók permanecía inmóvil. Su rostro cadavérico se apreciaba una sonrisa burlona, mientras de sus labios brotaban unas palabras imperativas. Ven hacia mí. ¿Escuchas mi voz? Sabes que no puedes desobedecerla. Tu mente y tu cuerpo me pertenecen. Son míos. Y jamás podrás librarte de mi voz. Mi deseo. Avanza. Avanza más sin detenerte, mi adorada Ruth. De Tornel apareció en la puerta. Estaba intensamente pálida y caminaba como autómata. El conde Bartók dijo suavemente: acércate. Ven hacia mí. Y la joven avanzó obedeciendo aquel mandato mental. Llegó hasta el coche y el siniestro personaje se incorporó. Buenas noches, mi adorada Ruth. Buenas noches, mi señor. Lamento que mi ausencia haya sido tan larga. Pero en las ambiciosas horas del día, debemos vivir separados. Es algo a lo que deberás acostumbrarte. Pero al llegar la noche estaré contigo, aquí, muy cerca, sintiendo el calor de tu cuerpo junto al mío. Acariciando tu hermoso rostro, sintiendo la suave caricia de tus manos entre las mías. Lentamente el conde Bartók extendió su larga capa escarlata, envolviendo a Ruth, quien permanecía inmóvil y ajena a todo lo que la rodeaba. No sabes, no te imaginas siquiera la espantosa sed que abraza mis labios. Y solo la dulzura de tu boca mitigará esta sed espantosa. Tu boca. Tu boca tan roja como la sangre. Buenas noches, conde Bartók. Un gesto de rabia ensombreció el rostro del conde al escuchar la voz de Calimán. Lentamente se apartó de Rude Tornel y giró para ver de frente a Calimán, que avanzaba seguido del pequeño Solín. Calimán, usted. Por supuesto, no lo recuerdo. Oh, sí, por supuesto. ¿Cómo olvidar que es usted mi más distinguido amigo? Aunque me asombra verlo aún en el castillo. Supuse que, después de lo ocurrido, optaría por escapar de aquí con la firme idea de no regresar jamás. No saldré de este lugar hasta que encuentre la verdad que busco. Oh, la verdad. ¿Y ha encontrado algo nuevo durante el día? Anoche lo venció el cansancio y se quedó dormido justo cuando hablábamos de cosas muy interesantes. Debo felicitarle por eso, señor conde. El narcótico que me dio en la copa y su efecto fulminante. ¿Usted necesitaba descanso? Espero que no me guarde rencor. Como espero que Jorvik lo haya atendido tal y como se lo ordené. Es usted mi huésped y deseo que su estancia en el castillo sea lo más placentera posible. Gracias. ¿Y ser testigo de sus crímenes? ¿Crímenes? ¿De qué habla? Sería impertinente que volviera usted a la conversación de anoche. Solo habló de crímenes en los que me involucraba estúpidamente. Crímenes que solo existen en su imaginación. No, señor conde. Crímenes que han sucedido aquí mismo. Y la última víctima lo fue el inspector Douglas. Jamás he conocido a ese hombre. He visto su cadáver. Y al igual que los otros, tenía en el cuello la marca de un vampiro. Oh, es interesante su historia. ¿Y dónde está ese cadáver? Revivió. Ante mis ojos el cadáver del inspector Douglas revivió. Y trató de matarme. Luego desapareció mi querido. Basta, Solín. Pero es la verdad, Calimán. Yo estoy seguro. ¡Basta ya! Creo que no tiene caso contar una historia de la cual el señor conde debe estar perfectamente enterrado. Enterrado. Pero si esa historia, al igual que las anteriores, me provocan risa. Vamos, Calimán. ¿Cuándo dejará usted de soñar con crímenes y vampiros? Parece no darse cuenta de su situación. Es usted, mi huésped, el único en mucho tiempo. Acepte mi hospitalidad, pero no sea ir más cerca. Es peligroso para usted. Thank you. los ojos verdosos del conde Bartók se clavaron inquisidores en el rostro sereno de Kalman. La curiosidad puede ser su perdición, Kalman. Es un juego peligroso que siempre termina con la muerte. Me gusta esa clase de juegos. Creo que al final de cuentas resulta reventura. Su charla me aburre, Kalman. Sobre todo ahora que debo concentrar toda mi atención en mi linda prometida. La señorita Ruth de Tornel necesita descanso y debo acompañarla a sus habitaciones. ¿Vamos, mi adorada Ruth? Sí. Sí, mi señor. Lo que tú ordenes. Espero encontrarle aquí a mi regreso, Kalman. Quiero mostrarle algo muy interesante. Vamos, mi adorada. Sí, mi señor. Tu palabra es orden para mí. Kalman. ¿Ah? ¿La tiene hipnotizada? Sí, sí. Bajo un dominio completo. ¡Pero debemos salvarla! Sí. La incógnita consiste en encontrar el mismo. La manera de luchar contra este ser diabólico. Vamos, Olin. ¿A dónde? No debemos dejarlo solo. La vida de Rue de Tornel corre peligro. Vamos tras ellos. Y Kalman y Solín avanzaron por el oscuro pasillo donde segundos antes el conde Bartók y Rue de Tornel habían desaparecido. De pronto, alguien los detuvo. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Quietos, Solín. ¡Míralos! Son los caballeros de la muerte. Nos amenazan con sus lanzas. Esta es una nueva trampa del conde Bartók. ¡No te muevas, Solín! Frente a frente con los caballeros de la muerte, ¿cómo saldrán de aquel peligro? ¿Y qué ha pasado con el cadáver del inspector Douglas? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.